y a mí llegó. Hoy ya no está. Creo que el amor nunca se va. Tan solo pide libertad. Pero el destino decidió una vez más. A poco tiempo de sentir. En el aire, el barrio haciendo radio. Sintonizá la 99.7. Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas, 99.7. Queridos vecinos de nuestra amada 2124, buenas tardes vecinos de la FM 99.7, en el aire, en el barrio, haciendo radio. Segunda semana de nuestro nuevo programa Entre Mates y Tereré. ¿Cómo estás, querido Nelson? ¿Cómo estás, querida Maru, en la operación de nuestra salida al aire? ¿Todos bien? Todos bien acá, disfrutando unos ricos mates, compartiendo el programa, que fue una semana bastante larga. Y bueno, tratando de pasarla lo mejor posible juntos, a los que nos escuchan, por supuesto. Y cierto, de a poco muchos nos van a ir escuchando. Les quería recordar a mis queridos oyentes, a nuestros queridos oyentes, los medios de comunicación. Si tienen algún problema o solamente quieren venir a vernos, a comentarnos algo que pasa en su manzana, en su cuadrilla, en su cuadra, en fin, pueden venir a Callasta 3370, de donde estamos operando, o nos pueden llamar por teléfono al 4301-9917. Si no tienen medios de comunicación, o sea, de otra manera, que son el Facebook Che Barracas, el Twitter Che Barracas, el correo electrónico FM Che Barracas y también el blog. O sea, sepan, disculpar, creo que a veces me olvido de ponerle un .com.ar, pero bueno, a veces suele pasarme a mí eso, ¿no es así? También pueden venir a compartir un buen mate o a dejar alguna inquietud del barrio para así poder canalizarla a través de los micrófonos. Quería comentarles, queridos vecinos, algo bueno que pasa todos los días de Dios. Nace gente, muere gente, pero ha fallecido el día domingo un querido y amado vecino de la Manzana 1, Juan, que ya no está más con nosotros. Hace un rato vine del velatorio y él, hasta la semana pasada, que se había visto conmigo, yo le comenté, él sabía que estaba en la radio y que empezaba un programa nuevo, me había pedido que si le podía pasar algo del cantante también fallecido Nino Bravo, que era de su agrado. Entonces hoy, querido Juan, de donde estés, de donde nos estés escuchando, va para vos dedicado este tema de Nino Bravo. Para vos, Juan. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Se vendrá. Mas yo la espero. FM 99.7. Bueno, queridos vecinos y oyentes de nuestra 2124, para el que no nos escuchó antes, este tema, Noelia, de Nino Bravo, se lo dedicamos a mi querido vecino Juan, que lamentablemente falleció y él me lo había pedido la semana pasada. Pensábamos que lo iba a escuchar desde la radio y supongo que lo está escuchando desde el cielo. Como verás, querido Nelson, no sé si a vos te pasa, independiente de que yo haya dedicado este tema a mi vecino, todo tema, sea melódico, sea de jazz, sea de rock, en fin, todo tema nos trae recuerdos. Sí, nos trae recuerdos bonitos, recuerdos amargos, pero yo pienso que hay que enfocarse en los recuerdos bonitos, porque las canciones están hechas con sentimiento, mucha de amor, bueno, y lo que más predomina es eso, el sentimiento del amor, ¿no? Quería, me estaba sonriendo sola, y recordarle a nuestros queridos oyentes, este tema, por ejemplo, que pasamos de Nino Bravo, hay muchos oyentes, a lo mejor que son muy jóvenes, todavía en la época mía y de Nelson, existían los lentos, donde había momentos, queridos vecinos, que sea en el baile en la casa del vecino o en el boliche que íbamos, si teníamos un noviecito, un filito, como se decía allá lejos y hace tiempo, cuando yo era joven, cuando venían los lentos, era el momento que podíamos apretar. Chapar, como se decía. También chapar, pero yo lo que observo, Nelson, por ahí, yo porque no voy actualmente mucho a boliches bailables, pero me parece que llamalo lento, llamalo bolero, no sé. ¿No bailan ahora apretados los chicos? No sé. No, he ido, te confieso que a pesar de mi edad he ido, No, mayormente bailan separaditos y mayormente bailan las chicas con las chicas. Pero no importa si bailan con chicas, pero la palabra lento, o sea, se aprietan. No hay muy pocos lugares para bailar lento. Ajá. Para gente, eso ya los pibes no lo usen más, para gente grande, ¿viste? No, bueno, saben lo que se pierden, te aviso. Sí, la verdad yo no lo entiendo, porque está bien, toda etapa de ser joven es linda, pero no sé cómo serán los noviazgos de ahora entonces. En algún momento, bueno, uno no llega a darse un beso, o no llegaba antes a darse un beso. No, era un proceso para... Sí, era algo, bueno, porque no, si me escuchan hablar muchos chicos jóvenes dirán, pero esta señora que es Matusalén, ¿qué edad tiene? Pero bueno, queridos vecinos... Otra preguntita, disculpa que sí. Te interrumpa. También para llegar a ser zaguán, que vos sabés lo que es hacer zaguán. Sí, sé. Bueno, eso también era un proceso muy largo. Y a veces los zaguanes te lo interrumpían porque las mirillas... Mi casa tenía un zaguán largo y mi noviecito, mi mamá me mandaba a despedirlo, pero yo no contaba con que mi hermanita me espiaba de la otra mirilla, y si no veía que mi novio me ponía la mano encima, mamá, mamá, Carlito se está tocando a Mabel. Salía mi mamá, bueno, caballerito, es el momento de irse, y ni el beso de despedida me podía dar. Y sí, bueno, lo que pasa es que el papá... Es el papá, es el oso, no hay que hacerlo. Bueno, está bien, no queremos afligir ni asustar a nuestros oyentes, a los más jóvenes que dirán, ¿de qué están hablando de Matusalén? No, pero los pibes ya son más adelantados, ahora ya, viste, son mucho más adelantados que nosotros, en ese aspecto no. Es cierto, yo siempre digo, lo que vaya, hay muchas cosas que han cambiado en el mundo, siempre, cada lustro, no cada década, cambia la vida, pero bueno... Hay cosas que son para bien, que yo considero que son para bien, y otras que no me gustan tanto. Pero dejémoslo ahí con Mabel, suspensivo. Una, ¿no?, pregunta, ¿alguna anécdota de este fin de semana largo, las Pascuas? ¿Comiste huevito de Pascua? No comí huevito de Pascua, he comido rosca de Pascua. Le vamos a preguntar a la operadora también si comió huevito vamos de Pascua. Vamos a preguntarle. Hola, me hacen hablar, qué desgracia. ¿Qué tal, Maru? Buenas tardes. Hola. Es una encuesta que estamos haciendo entre nosotros. Les cuento después del bloque, después de la pausa. Listo. Antes de que nos... Les quería recordar a nuestros queridos vecinos, de nuevo, que pueden llamarnos al 4301-9917, pedir un tema nuevo, viejo, lo que les guste a nuestros vecinos, o venirnos a ver acá ya hasta 3370, o comunicarse por nuestro Facebook, nuestro correo electrónico, o al blog chebarracasblog.com.ar. ¿Vamos a alguna música? Te pregunto, Nelson, ¿estás de acuerdo? Sí, estaría bueno escuchar algún temita, si la operadora... Tiene los dedos ágil como siempre, vamos a... Bueno, esperemos que sí, que los tenga ágil. Ahí vamos. Cause I'll never die. 99.7 FM. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se... Hola, queridos vecinos, de nuevo con ustedes. Espero que estén disfrutando nuestro segundo programa, hecho con mucho amor para ustedes. Y le voy a preguntar a mi querido compañero Nelson, ¿qué estábamos escuchando? Creo que era un tema de AC/DC. Exactamente, Mabel, de AC/DC. El tema se titula Vuelvo de Negro. Este tema yo se lo quería dedicar a Estela, una compañera de trabajo. A ella y a su marido. Qué bien, ¿te lo pidieron? Sí, a ella le gusta el metal, todo este eso. Tipo de música. Claro, todo ese tipo de música. Bueno, entonces ese tema, como dijo Nelson, dedicado para vos, Estela, y vos, Cristian, el esposo de Estela. Bueno, querido compañero, estaba pensando, viste que venimos, que la semana pasada, en realidad, por el tema Pascuas, bueno, no digo que todos, pero algunos trabajamos hasta el miércoles, algunos. Y después esto se concatenó con que ayer se recordó el aniversario del Día de las Malvinas. Vale decir que la semana que terminó fue una semana relativamente corta. O sea, habrá gente que habrá podido, supongo, aprovechar y hacer unas mini vacaciones, porque en realidad para el que pudo tomárselo fueron 5 días del miércoles, contando el lunes, en que hay gente que habrá podido, no sé, ir a la costa, ir a, tal vez, no sé, a dónde. Pudo ir a un parque, a un recreo, pudo ir a de campamento a San Miguel del Monte, que hay una buena pesca, en fin, algún lugar de esos. Yo, por mi parte, queridos vecinos, he ido a la casa de gente amiga que me ha invitado a comer, pero no he podido irme de vacaciones, mini vacaciones, o ni siquiera pescar. Pero bueno, a lo mejor algunos, vos tenés algo que contar sobre este tema. Sí. ¿Qué hiciste vos? Bueno, yo trabajé el viernes también, aunque era feriado, pero bueno, como estamos en recolección, tenemos que trabajar los feriados también. Lógico. Bueno, es un acuerdo que se ha llegado con el movimiento y la empresa. Lógico. Bueno, y después me fui a San Vicente, a la casa de mi hermana. ¿Que es en la provincia? Sí, San Vicente, pasando Alejandro Cor. Fui allá a llevarle unos huevitos de Pascua a mi sobrina. Y bueno, mi cuñado dijo que vayamos a la laguna, porque en San Vicente hay una hermosa laguna. Hay, ¿cómo te puedo explicar? Como una confitería en el medio de la laguna. ¡Qué podés lindo! Podés andar en bote. Bueno, y ahí fue el problema. ¿El problema? Las nenas querían, bueno, nenas, 17, 18 años, pero para mí son nenas, ¿no? Que las lleve a andar en bote. ¿Y dónde terminé? Nadando. Perdón, botes. Botes, por ejemplo, yo, San Nicolás. Bote a remo. A remo, porque hay lagunas que tienen botes a motor, ¿viste? Hay otras que también podés pedalear. Pedalear, correcto. No, este a remo. Querido Nelson, ¿qué pasó? ¿Se pinchó? ¿Se dio vuelta el bote? ¿Vino un cocodrilo? ¿Qué? Cocodrilos creo que no. No hay cocodrilos. Bueno, no sé si hay pescado. Nada, me dijeron, tío, mirá, parate, fíjate que hay en el agua. Y donde me di cuenta estaba en el agua. Pero a ver, supongo, te lo hicieron a propósito, claro, para que vos caigas. Lógico. Vos en ese momento, querido Nelson, ¿no te diste cuenta, independiente de la broma de tu sobrina, que hay que mantener un equilibrio en un bote? Sí, pero yo sabía que iba a terminar en el agua. O sea, fue consentido. Yo me asusté porque interpreté que no te diste, que te caíste, que fue un accidente. No, sí sentí la mano en la espalda cuando me empujó y todo. Ah, mirá vos. No, son terribles. Sabías nadar, me imagino, porque si no... Sí. Ah, imagínate si esa broma se la hacen a alguien que no sabe nadar o que se pone nervioso. Se puede ahogar. Se puede ahogar, aunque no se... Sí. ¿Tiene muchos metros esa laguna? Mirá, no sé, pero está prohibido tirarse a la laguna. Anda. Sí, está prohibido. Hay un cartel enorme que dice... Claro, eso sí. Debe ser lamentablemente como... Esto es un comentario, como nos pasa en montones de lugares de nuestra Argentina que no... Que hay lugares que son espacios públicos para que el ciudadano se distraiga y hace años ya que no... por cuestiones de suciedad, que no lo sanean bien, etcétera, etcétera. No, pero no suciedad, no hay ninguna. ¿Y entonces por qué tiene, prohíbe? Yo creo que porque la dragaron. Ajá. O sea, dragar significa hacerla más honda. Ah. Y han quedado pozos. Ah, entonces por una cuestión de... De seguridad, más que nada. Bueno, lástima que no te sacaron una foto. Vecinos, me moriría por verlo a mi compañero Nelson todo como un pollito mojado, pero bueno, me la perdí. No, pero perdí. No importa, el asunto que en una anécdota que la pasamos bien. Después, ajá, fuimos a comer los huevitos Pascua. Tengo una sobrina chiquitita, bueno. Ah. Y ahí yo juego, me encantan jugar con ellos, ¿no? Me gustan, los chicos me gustan mucho. Le hice el cuento de que el huevo que íbamos a comer era el de ella. Ajá. Ah, entonces, porque había uno para cada integrante, claro, de la entonces familia. Entonces le digo, bueno, ahora Fanny, vamos a comer tu huevo. No, no quería ni... Y digo, sí, lo vamos a comer. Y lo rompí. ¿Viste? Y se puso a hacer que lloraba y me decía malo. Y comía, ¿viste?, el huevo, pero... Comía. Reapurada. Cuando yo le digo, bueno, está bien, Fanny, mentira, le digo. El huevo tuyo está en el auto, le digo. Se da vuelta y me mira y ya sé, me dice. Pero digo, ¿por qué? Porque el tuyo... Dice que es este, el que estaba tiene un borde azul. El mío que estaba en el auto tiene un borde rojo. Qué cosa, los chicos. Es para comerse el huevo. O sea que ella te apuró de que estaba enojada. Es para comerse el huevo. Para comerse tu huevito. Sí, era terrible. En fin, yo como te contaba en el otro bloque. Ah, ¿y qué comiste? ¿Qué comí? El huevito no. Yo fui a comer a la casa de una amiga, Alejandra, estábamos las dos solas. Y cuando llego me dijo, ahora vengo. Bueno, me dejó sola ahí en la casa. Y se fue a una pescadería de ahí de la zona, el Delfín. Y hay comida cruda y hay comida hecha. Y trajo salmón al horno, que yo cuando vi el salmón le dije, Alejandra, salmón. Me imagino cuánto habrás pagado esto. Sí, bueno, la verdad que una exorbitancia. A ver, comimos las dos, vecinos, comimos bien. Pero... El salmón, como cualquier pescado, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que como y al rato vuelvo a tener apetito. No es una cosa como un guiso de lentejas o, no sé, tallarines con estofado, a lo que voy, que llena más. Bueno, gastó su buen dinero, claro. y trajo rosca, o sea, huevito no trajo. Estaba rica la comida, pero yo la masticaba, queridos vecinos, y era como que se me hacía medio... Porque pensaba, estoy comiendo arriba de 500 pesos. Me pareció mucho, pero bueno, mi amiga me lo pero quiso. Pero vino de arriba, ¿viste? Me quiso convidar, claro. Así que... Yo pescado no, porque no me gusta el pescado. No te gusta. ¿Y cómo te manejas? No como pescado. Ah, no, comes, por ejemplo, pastas. Claro, por ejemplo, comemos pasta, ajá, fideo casero, bien, con salsa, rico, pero sin carne. Claro. ¿Viste? Sí, con condimentos, bueno, pero sin carne. O sea que, bueno, por... Zafaste, digamos. Sí, no, yo no, en la comida no, yo te como cualquier cosa, menos pescado. El pescado, yo me cruzo de veredas y voy a pasar por una pescadería. Pero una pregunta, sí, es una curiosidad mía. ¿Alguna vez, querido Enzo, te obliga? Perdón, ahí vuelvo. ¿Quién será ese Enzo? Alguien que debe estar por venir a mi vida. Ojalá. Puede y ser. No lo conozco. Nelson, ¿Te pasó algo de niño? ¿Te obligaron? No. ¿Cómo sabes, si nunca has comido pescado, que no te gusta el pescado? No. Cuando era chico lo habré comido, sí. Ah, no te acordás. Pero sí, lo habré comido seguramente. Pero de esa vuelta que lo he comido no me ha gustado más. Ajá, ah, bueno. Claro, no, no. Incluso me gusta ir a pescar, pero yo agarro y te devuelvo el pescado de vuelta al agua. ¿Sí? Perdón, rabas. Sí. ¿Te gustan? No, no, porque de pescado también. Ay, qué ricas. Perdón, perdón, vecinos, me acordé. Yo comí rabas también el viernes, pero bueno, vamos a dejar esta parte porque parece... Están descontrolados. Sí, el que me sintonice en este momento va a decir... Me parece que no han retado, si no mal me equivoco, ¿no? Van a decir que estamos en MasterChef. Nos cambiamos de programa. Bueno, ahora queremos saber si comió huevito de Pascua o no comió. ¿Qué comió la operadora? Sí, vecinos, preguntémosle a la operadora. ¿Qué comió, señorita Maru? No festejé las Pascuas, la verdad. Re mal de mi parte. La verdad que comí bien, pero... No comí huevos de Pascua. ¿Y rosca? Me comí el helado, ¿vale? Sí. Helado, es rico también. Vale. No, tampoco rosca. Me fui de campamento. Ah, bueno. Bueno, está bien. Y cociné con un fueguito. ¡Qué lindo! Todo ahumado, así, un gusto ahumado riquísimo que le queda a la comida cuando uno se va de camping. No los veo muy acampantes, o sí. No, a mí sí. ¿Sabés los guisos que habré hecho con leña? ¿Las comidas que he hecho con leña? A ver, ahora no, pero hasta hace 20 años atrás me iba con el coche, la carpa y he acampado en varios lugares. Por supuesto que yo no armaba la carpa, yo no hacía el fuego, armaba las bolsas de dormir. Uno hacía nada, ¿no? Claro, iba como... La presencia en la pileta, claro. En el mar, donde fue. Te digo, la mejor leña para hacer fuego, para cocinar, es el quebracho y el eucaliptus. A veces él sabe. Que en el momento que estás ahí no te das cuenta que la comida está tan ahumada, porque vos estás ahumado con la comida. Vos también estás penetrado con el dolor, sí. Pero es riquísimo, tiene otro sabor, es otro gusto. Es riquísimo, sí. El campo... Formidable. Mira, un gran tema la comida parece en este grupo humano. Y bueno, perdón. Después que hablemos una vez cada tanto de lo que nos gusta comer o celebrar, bueno, no tiene nada de malo. Se me ocurre invitar a los vecinos y vecinas a contarnos si son campestres o no son campestres. Si son de ir de camping, ¿no? Sí, estaría muy bueno, sí. Yo, sí. Antes que nombres a Miguel del Monte, porque otra gente amiga mía se fue el sábado a acampar a San Miguel del Monte y a pescar y a comer a San Miguel del Monte. Ya el sábado, que era sábado santo, le digo, ¿qué comieron? ¿Lo que pescaron? No, Mabel, comimos asado. Y, o sea, ya el domingo tenían otra comida en la casa, pero a lo que voy, probé un poquito de carne que traían, les habían traído en el coche de lo que era el camping. Y tenía el mismo sabor que estamos describiendo nosotros, ahumado, que solo cuando uno acampa afuera se siente ese sabor en la carne. Es distinto. Sí, igual el aire que vos respirás es distinto. Hay algo, queridos vecinos, que supongo que muchos de ustedes lo habrán experimentado, una noche en un lugar abierto, de campamento o lo que fuere, donde no se escuchan los colectivos, donde no hay cableados, es una paz y una conexión tan grande, yo lo he vivido, por eso lo estoy contando, con las estrellas, que se lo recomiendo a cualquiera de mis vecinos. Pero bueno, me parece que, voy a recordarles, queridos vecinos, me parece que en este bloque no les recordé los medios de comunicación y ¿qué les parece si después de recordarlos vamos a una pausa? Vecinos, nos pueden llamar al 4301-9917 o pueden venir a Callasta 3370, de donde estamos dándole este programa, o comunicarse por nuestro correo electrónico o nuestro Twitter o también a nuestro Facebook Che Barracas o a nuestro blog chebarracasblogspot.com/ar. ¿Qué te parece, querido Nelson, si le pedimos a nuestra operadora algún tema? Bueno, puede ser. Si es tan gentil. Señorita Maru. En el aire, el barrio haciendo radio. Hello and good evening, ladies. Hello and good evening, ladies and gentlemen.

la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se dibuja en la luna cuando se pierde en la bruma. Parece flotar, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es argentina. Bueno, acabamos de escuchar a Jethro Tull en el tema Vivo en la Capital. Qué lindas épocas, qué lindos recuerdos. Hasta ahora, excepto algunos que me han hecho sensibilizar, pero todos lindos recuerdos. En fin, queridos vecinos, espero que para ustedes también algunos temas les traigan lindos recuerdos, aunque hay otros temas, ahora no me refiero a música, que a veces no nos traen buenos recuerdos, pero en fin, han pasado, se conmemoraron, hoy es día martes, en el día de ayer, ya 36 años de la inútil, insistente, inexistente guerra que se gestó el Estado en ese momento, eran los militares, la guerra de las Malvinas, en donde muchos de nosotros perdimos hijos, perdimos nietos, perdimos hermanos o perdimos un amigo en una guerra que en realidad no, nosotros no estábamos capacitados para enfrentar. A su vez, lo único que me pone, digamos bien, pero me parece un poco lento como ha ocurrido, que después por intermedio de ADN y de ver fósiles, pudieran darle cristiana sepultura a un montón de muchachos que su madre o su hermana o su tía o su abuela pudieron ir a ver que, por ejemplo, esa cruz en blanco que estaba allá tenía un nombre y un apellido. No era un NN que decía, aquí yace un soldado argentino. Me parece un tanto inoperante que hayan tenido que transcurrir 36 años queridos vecinos, para que esa mamá, vuelva a repetir, esa abuela, esa tía, se encuentre con su amado ser. Eso no me parece justo. Como tampoco, querido Nelson, me parece justo, se cumplen muchos menos, pero se cumplen 8 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Que no quiero ponerme a tocar temas de política, pero que nuestro gobierno, a tantos meses de lo que ha pasado, sigue diciendo que este muchacho murió de muerte natural porque quiso cruzar el río. Y en realidad, queridos vecinos, no pasa porque una bala atraviese a un ciudadano. Si a ese ciudadano se lo amedrenta, se lo asusta, y no se le da otra opción que tratar de cruzar un río, en este caso el muchacho que tengo entendido que no sabía nadar, aunque supiera nadar. Un río que estaba con temperaturas bajas. En fin, nadie tiene derecho a hostigar a nadie. Nadie tiene derecho a poner en condiciones de muerte la vida de otro ciudadano, de otro ser humano. Y eso es lo que pasó con este querido Santiago Maldonado. Una preguntita, sí, que a mí nunca me cerró. El caso del celular de Maldonado. ¿Cómo puede ser que el celular no se encuentre si lo llevaba siempre él? ¿Y por qué la justicia no dejó que se le haga el recorrido de celdas para averiguar en qué lugar se encontraba y quién lo tenía? Que cuando les conviene se meten en las compañías de teléfono, hacen distintos tipos de investigaciones. En fin. Claro, y en este caso no. No, bueno. La verdad que una pérdida trágica porque era un muchacho joven y yo tengo mis dudas que haya muerto ahogado porque él se ahogó. Y en todo caso, si fue así, los que indujeron para que él se ahogue fueron los mismos que hicieron la represión contra él y otros más. En fin, el gobierno de la ciudad, gendarmería de la ciudad, policía, en realidad, las fuerzas de nuestro gobierno, hace tiempo, querido compañero, que no están operando bien. No recuerdo bien en este momento, pero hay un caso de un muchacho, que también estábamos en otro gobierno, pero estábamos supuestamente en democracia, fue desaparecido en el 2011. No me acuerdo en este momento el nombre del muchacho desaparecido. A ver si me viene a la mente. Daniel se llamaba el muchacho, que había desaparecido el 5 de noviembre del 2011. Y hay otro caso triste a raíz de la muerte de este muchacho, porque murió hace muy poquito, en la semana esta, el padre de este muchacho, y murió Guadalberto Solano, padre de Daniel, sin saber en qué instancias murió su hijo. Esto también me parece algo muy grave. No digo que sea igual que Santiago Maldonado, pero me parece que es más de lo mismo. Sí, se vuelve a repetir la historia. Es así. Yo he leído un informe de un libro que dice que desde que está la democracia, al momento, desaparecido por el gobierno, hay 71 personas. En fin, es una vergüenza, o sea, así como... No, disculpame, no es una vergüenza, es un horror directamente. Bueno, pero, o sea, nosotros como ciudadanos lo sabemos. Lo que tendríamos que lograr que las autoridades, que bueno, no nos vamos a poner acá a decir, vecino, yo lo voté, usted no lo votó, no vamos a litigiar eso. Pero a ver, cambiamos de gobierno. ¿Y qué tenemos esa costumbre, el argentino, del voto castigo? No les gusta cómo va uno, votamos a otro. Y a veces lo que votamos es peor que lo que teníamos. Ah, en fin, suele ocurrir. No me voy a volver a poner a hablar de política en sí. Pero para eso tenemos legisladores que fueron votados. No hablo solo de un presidente o de un jefe de gendarmería, de una ministra de seguridad. Hablo de cada uno de esos representantes en nuestro país que están para defendernos, que están para brindarnos la verdad, para darnos, cuidarnos, porque están ahí gracias a nuestro voto. Y yo siento, queridos vecinos, que no nos cuidan. O sea, bueno, es lamentable. Es lamentable, pero así. Referente a lo de Malvina, yo quería acotar que eran chicos muy jovencitos, 18 años. Que no tenían ningún criatura, tipo de experiencia. No, ninguna. El otro día estaba mirando algo yo en el teléfono y el frío, sufrían frío, no les llegaban las cosas que de acá le mandaban, mientras los grandes generales estaban chupando whisky bien calentito, los desgraciados, disculpen, ¿no? Pero bueno, no, es así. Y los pibitos, los soldados nuestros, se estaban muriendo de frío, las armas casi no le andaban. ¿Vos te acordás, Nelson, que hacíamos había cruzadas. Sí. El pueblo, el ciudadano, sí. Vos, yo, cualquiera de nosotros daba mantas, el que podía dinero, y después nos enteramos que ni le llegó, o sea, eso se lo comieron todo. En fin, es una gran vergüenza. Hay recordar. Un caso, no sé si recordás, Mabel, de la señora que donó los aros de oro. ¿Te acordás que creo que era Cacho Fontana, si no me equivoco, no sé quién más? Ajá. Estaban en el programa y la gente iba a donar las cosas que tenía. Y una señora donó unos aros de oro que eran de la mamá, que la mamá era española. Tenían una historia los aros, ajá, no me acuerdo. O sea, significaban algo, claro, muy importante, bueno, para y ella. Y esos aros terminaron en las orejas de la que hacía el programa con Cacho Fontana. Dios mío, la verdad yo eso no lo sabía. Y yo estaba mirando, discúlpame, ayer... Ah. En YouTube, un médico, ¿no es cierto?, que le había sacado la foto a un soldado que estaba casi, no desnutrido, más que desnutrido. Y ahí hicieron después el encuentro del soldado, el veterano, con el médico. Y el muchacho contaba que el buque inglés los atendió como tenían que ser, le dio comida, le dio de todo. O sea que a veces, desgraciadamente... Los que supuestamente eran nuestros enemigos con los cuales íbamos a pelear, tenían un equipo y distintos armamentos, distintos tipos de medicina para atendernos de otra manera. Bueno, queridos vecinos, esperemos que esto no se vuelva a repetir. Yo de mi parte creo que acá del grupo de la radio... queremos rendirle homenaje a esos leones bravos que defendieron nuestra patria y nuestro saludo hacia ellos. Bueno, me parece que estoy totalmente de acuerdo con vos. No me quiero poner más triste de lo que no. Hoy estamos por este programa, bueno, que moviliza muchos sentimientos. No sé si estás de acuerdo si vamos a una pequeña tanda musical. ¿Te parece, Nelson? Sí, mientras vamos a disfrutar de unos ricos matecitos, vamos a una tanda musical. Me alegro, sí. Te recibo uno. Muy bien. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. 99.7 FM Che Barracas. Queridos oyentes, espero que les haya gustado lo que pasamos recién. Estábamos escuchando al querido conjunto Santana de Long Time en el tema No tengo nadie de quien depender. Y antes a AC/DC. El nombre de AC/DC, Thundercat, pero no me acuerdo la traducción. Que bueno, les cuento ese para el... ¿Vieron el video? Están tocando en una cárcel. Hablo del video de ese tema. Y todos los internos de la cárcel están haciendo Thunder Chick. Bueno, que esa era parte de lo que coreaba el tema de AC/DC. Pero bueno, mira vos. Volvamos al presente. Y queridos vecinos, les voy a recordar por última vez que estamos en FM 99.7 Che Barracas, que pueden venir a vernos a Callasta 3370 o comunicarse con nosotros al 4301-9917 o se pueden comunicar por redes sociales, por nuestro blog, chebarracas.blogspot.com/ar, nuestro correo electrónico, fmchebarracas@godmail.com/ar, nuestro Twitter Che Barracas o nuestro Facebook. Muy bien. Querido Enzo, no sé si estarás de acuerdo, pero acá nos han acercado una poesía que en realidad no sé si es una poesía. Acá el vecino que me lo ha acercado me comentó que es una carta. Voy a pasar a leerla, queridos vecinos. Bueno, te escuchamos. Espero que les guste. Bueno. Cerca, bien cerca estoy. En algún lugar estoy. No puedes tocarme, así no se puede tocar el amor. Pero sí puedes sentirlo. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. ¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes? Ese soy yo. Estoy, créeme que estoy, no tan lejos, no me busques tan lejos. Perdón, queridos oyentes, pero se me ha ido el párrafo de la poesía, así que bueno, no voy a seguir recitándolo en este momento. Tal vez en nuestro próximo programa la tenga toda escrita, no así en una pantalla que a veces se me va de la línea. Se te va de foco, como bien dice. Pero bueno, les quería adelantar que es algo muy emocionante. Ya te lo vamos a comentar. Los voy a dejar así con la enigma para el próximo programa. Vecino, vecina, mamá, abuela, sobrino, hijo, espero que te haya gustado nuestro programa, que nos escribas, que te comuniques por los mails, los correos electrónicos, en fin, por nuestro Facebook o personalmente, y que nos envíes tu pedido de música o de lo que quieras, y me despido de este programa llamado Entre Mates y Tereré. Mi nombre es Mabel. Paso a saludar a Enzo. A Nelson. Nelson Alejandro. Bueno, está bien, así voy a tener dos documentos. Esta es la guerra. Te bauticé distinto. Entre Mate y Tereré, entre Mabel y Nelson Alejandro. Nelson y Enzo. Bueno, hoy estamos finalizado este programa, el cual, como ya he dicho, lo han dicho las compañeras, Entre Mate y Tereré. Y no se olvide que estamos todos los martes a las 16 horas. Esperamos llamados, sugerencias o cosas que no quieran contar. Y si se animan y son valientes, vengan a la radio a tomar unos mates. O si no, Tereré. Como gusten. Bueno. Nos fuimos. Chau. Ah, chau a la operadora. Mirá. Chau. Llegar a besarte con su boca de fuego, un loco deseo te haría olvidar todas las tristezas y crueldades del mundo en un solo segundo. Es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol.